Radio Comunal presenta. ¡Ay, ay, ay, tierra querida! Ay. Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra. Así es mi tierra, un recorrido por la música de mi tierra. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, y pues esta es su presentación de La Rondalla Madrigal en la 92.9 Las Voces del Gran Mirador. En este su programa de todos los lunes, Así es mi tierra. La Rondalla Madrigal presentándose en esta ocasión aquí en nuestra estación. Hablar de rondallas es hablar de amor, hablar de serenatas, hablar de romanticismo. rondallas como la rondalla tapatía, 22 voces, 22 guitarras, la número uno en la República Mexicana, la rondalla yucateca de Rubén Cepeda Novelo, la rondalla mexicana del Chato Franco, rondallas como la rondalla oaxaqueña, la rondalla Saltillo, la rondalla de las Flores de la Laguna. Pero en esta ocasión tenemos, nos engalanamos con la rondalla Madrigal de San José, Mesapa, Estado de México. Y bien, vamos a deshojar la margarita. Vamos a comenzar primero acá el joven. ¿Su nombre? Claro que sí, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Vega González. Soy primeras voces y acompañamiento. ¿Desde qué tiempo estás ya en la rondalla? Pues al parecer sería como un año, no es mucho, pero en sí, pues para, a lo mejor no será tanto para ser sinceros, pues, pero significa algo muy grande, pues, porque falta mucho más tiempo de correr y pues seguiré con ellos. Claro, qué bueno, te felicito porque a tu edad ya muchos jóvenes ya no les interesa tanto la música, a tu edad ya no les interesa mucho el romanticismo y se van pues por otro tipo de música o por otro tipo de eventos. Y ahora nos vamos de este lado. ¿Nos podrías decir tu nombre? Claro que sí, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Vega Benítez, mejor conocido por Charlie Vega dentro del medio rondallero. Agradezco la atención, primeramente la invitación. Y pues bueno, nos encargamos de la parte musical de Rondalla Madrigal. Qué bien, qué bien. Y igual, ¿desde cuándo estás en la rondalla? Pues de hecho soy de los fundadores de Rondalla Madrigal, ya casi 25, 26 años de andar con estos chicos. Y bueno, poniéndole muchas ganas, muchas emociones al trabajo y ahí andamos. Y ahora nos vamos con, pues me parece que eres el director, el fundador, y ¿nos podrías decir tu nombre? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Mi nombre es profesor Agustín Vega Benítez, director de Rondalla Madrigal. Y pues primero que nada agradecer la invitación que nos hacen aquí en su programa Así es mi tierra, en la 92.9 de su FM. Y pues estamos contentos de estar compartiendo con todos ustedes nuestro material, nuestro romanticismo. Y como bien lo decía mi hermano, pues ya llevamos más de 25 años en esta agrupación, en esta rondalla. Podremos decir más o menos 28 años, 25 desde que lleva el nombre de Rondalla Madrigal, pero pues ya tiene algunos años también como antecedentes. Bien, bien, Agustín, nos vamos con otra canción para que el público esté escuchando esta música tan hermosa. Así es mi tierra, un recorrido por la música de mi tierra. Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas y tus palabras son: ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille. Que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo. Me besas y las palomas de tus manos lo acarician todo. Preguntas, y tus preguntas son: ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Y yo te diré temblando la voz: el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas, y yo te diré temblando la voz: deprisa y ese día que soñamos vendrá. ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas, y yo te diré temblando la voz: el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. ¿Qué voy a hacer? Bien, bien, bien, bien, querido público, en las voces del Gran Mirador estamos con esta gran rondalla vistiéndose de gala nuestra estación, la 92.9, y pues qué mejor regalo podríamos tener, ya que precisamente en este programa se cumple un año de transmisión del mismo. Las voces del Gran Mirador en este programa de Así es mi Tierra cumple un año en este día de transmisión, de estar al aire. Bien, bien, queridos amigos, pues vamos a continuar con las preguntas a estos jóvenes de la rondalla, y pues me voy a dirigir directamente al director, y siento que es también el fundador. ¿De dónde son y cómo se formó la rondalla? Ok, pues nosotros somos originarios de San José Mesapa, segunda sección, municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México. Y pues la forma en que esta agrupación se integró inicia con mañanitas a las madres un 10 de mayo de hace aproximadamente 27 años más o menos, donde pues jóvenes se reunían para en la madrugada ir casa por casa a cantarle a las madrecitas. Y de esa actividad o de esa situación se decide seguir ensayando para no nada más cada año asistir a cada casa a cantar. Y es así como se inicia esta agrupación, que posteriormente pues le damos el nombre de Rondalla Madrigal. Bien, y otra pregunta, ¿qué te dio por formar una rondalla? Pues somos románticos de corazón. Vemos también que ese romanticismo se está perdiendo. Hace falta mucho este género romántico, darlo a conocer a la gente, llevar nuestro sentimiento a los corazones, en especial, pues claro, a las mujeres, a todas aquellas mujeres románticas que gustan de la música de rondalla. Y pues esa es principalmente el motivo por el que nosotros decidimos formar esta agrupación de jóvenes románticos y que llevamos nuestra música a todos los rincones de nuestro estado. Y ahorita en la actualidad, pues gracias a Dios ya hemos salido fuera de nuestro estado. Qué bueno, pues lo felicito, profesor, porque pues dar clases es una cosa y la música es otra cosa, pero pues creo que todo se va combinando y algo del romanticismo que tenemos por tradición muchos, pues es algo muy sensacional. Bien, vamos a continuar con otra canción para que el público lo siga conociendo en esta ocasión. A manera de la rondalla Madrigal, esta canción de Ana Gabriel, Simplemente Amigos. Fácil de alcanzar. sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Cada que llega toda la noche pide un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados con ganas de seguir. Sucede entre los dos. Cada que llegando la noche pide un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados . La comunicación es un derecho humano. La radio comunal es tu derecho. Construyamos nuestros medios de comunicación para el buen vivir. Por una radio de uso social comunitario para San Pedro Atlapulco. Si es posible, entonces es real. Si pudiera estrecharte, sería tan dichoso. El mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros. ¿Qué me separa? ¿Qué me separa cada día más de ti? Bien, querido público, la 92.9 presentando a la rondalla Madrigal de San José Mesapa, que en esta ocasión están deleitando a todos y cada uno de ustedes en esta su estación consentida, Las Voces del Gran Mirador. Un saludo cordial a Santiago Tianquistenco, a Acapulhuac, hasta donde llegan nuestras ondas gercianas, al Valle de Toluca y más municipios donde ya está llegando nuestra señal. Vamos a continuar con las entrevistas aquí con los integrantes de la rondalla Madrigal. Bien, vámonos ahora con Miguel Ángel Peña para preguntarle ¿en dónde han actuado? Pues en sí hemos ido a varios lugares del Estado de México. Hemos ido a Puebla, a Michoacán, pues así distintas zonas, pero son eventos grandes en los cuales han sido a veces callejoneadas o contratos y así. Qué bueno. Esta es la parte de la historia de esta gran rondalla que está actuando en este día. Ahora nos vamos con el profesor Agustín Vega, el director. ¿Cuántos elementos conforman la rondalla? Bueno, pues actualmente somos 17 integrantes. Claro, como es bien sabido, en las agrupaciones hay ocasiones en que por situaciones diversas pues alguno ya no puede, sale, pero pues en la actualidad la conforman 17 integrantes. Hay veces que este número aumenta, hay veces que disminuye, pero pues más o menos es el nivel de integrantes que manejamos. Ok, profesor, más adelante te voy a preguntar para que vaya haciendo memoria el nombre de cada uno de los integrantes. Ahora nos vamos con otra canción, esta que se llama Mi Mayor Anhelo, de Alejandro Ojeda. Conocer a quien tanto te ama. pierdas el contenido que Así es mi Tierra tiene preparado para ti. Recuerda, también puedes descargar este programa en atlapulco.wordpress.com. ...92.9 FM, Las Voces del Gran Mirador. Bien, querido público, pues estamos con esta gran rondalla, Rondalla Madrigal. Vamos a un corte de estación y enseguida continuamos con su material discográfico que tenemos aquí en esta su estación consentida. ¿Escuchaste? Es el sonido del mundo derrumbándose. Es el de nuestro resurgimiento. Radio Comunal, un proyecto de comunicación comunitaria de San Pedro Atlapulco. Radio Comunal, en nuestra voz, todas las voces. La Universidad Pedagógica Nacional presenta Descarga Salud, podcast para vivir mejor. Hola, mi nombre es Ana Luz Ortega González, soy nutrióloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente participo en el área de Cultura Física y Deporte de la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy hablaremos de los nutrimentos. Los seres humanos necesitamos de energía para que el organismo realice sus funciones vitales, se mantenga en movimiento y pueda hacer las actividades diarias como trabajar, estudiar, jugar o crecer, entre otras. Esta energía la obtenemos de los alimentos, los cuales nos proporcionan hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. A este conjunto de sustancias se les denomina nutrimentos. Estos a su vez se subdividen en macronutrimentos, que son los hidratos de carbono, las proteínas y grasas, y en micronutrimentos, que son las vitaminas y minerales. Comencemos a hablar de los hidratos de carbono o azúcares. Son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno que constituyen la principal fuente de energía en la dieta diaria. Cada gramo aporta 4 calorías y constituyen de un 50 a un 60% del total de calorías que necesita nuestro organismo. El resto proviene de las proteínas y las grasas. Por lo tanto, si alguien recomienda eliminarlos de un plan de alimentación, sería un grave error que pondría en riesgo la salud de quien lo lleve a cabo. Los hidratos de carbono pueden ser simples o complejos. Los primeros también los llamamos azúcares simples, que son los monosacáridos y disacáridos que se encuentran principalmente en frutas, leche y alimentos procesados como mermeladas, cajetas, dulces, azúcar y miel, jugos naturales y embotellados, refrescos y gelatinas, entre otros. Los hidratos de carbono complejos o polisacáridos por su estructura química los encontramos también en los alimentos y el más abundante en la dieta es el almidón. Se puede encontrar en cereales integrales, arroz, pastas, panes, tortillas, tubérculos como la papa y verduras. La diferencia entre ambos tipos de hidratos de carbono es que la absorción de los simples es directa y rápida. Incluso desde la boca tenemos enzimas que ayudan a su degradación, a diferencia de lo que ocurre con los complejos, que necesitan transformarse en monosacáridos, es decir, en su forma más simple para poder absorberse. Aquí cabe señalar que existen determinados factores en un alimento que modifican la velocidad de absorción de azúcares, ya sean simples o complejos, entre los que se encuentran la estructura química, el tipo de fibra, presencia de proteínas y lípidos, cocción, entre otros factores. Siempre que se consume un alimento con hidratos de carbono, se da un aumento y posteriormente un descenso en los niveles de glucosa en la sangre, lo que se conoce como respuesta glucémica. Esta capacidad que tiene un alimento de elevar la glucosa en la sangre se le denomina índice glucémico y para fines prácticos lo utilizamos mucho en el tratamiento de pacientes con prediabetes y diabetes. Así, podemos hacer recomendaciones específicas de alimentos para mantener los niveles de glucosa en niveles normales. Consumir hidratos de carbono en cada tiempo fuerte de comida, como desayuno, comida y cena, es lo más recomendable, ya que de ellos obtenemos la energía que necesitamos a diario. No olvides elegir los que contienen más fibra y menos grasa, como la tortilla, panes integrales y arroz, y comer con medida tus frutas. Nos vemos en la siguiente cápsula, en donde hablaremos de las proteínas. Descarga Salud es una producción de la Universidad Pedagógica Nacional. Bien, querido público, pues es una grata alegría tener a esta rondalla madrigal. Bien, ahora nos vamos con Juan Carlos Vega, uno de los integrantes que nos va a decir el nombre de cada integrante de esta gran rondalla. Claro que sí, pues antes que nada pues comentar que es una gran familia lo que es Rondalla Madrigal, ya tanto tiempo de estar juntos. Y bueno, pues mencionaré a grandes rasgos los integrantes que componen esta rondalla, que prácticamente somos familia, como lo comenté anteriormente. Se trata de nuestro director general, que es el profesor Agustín Vega Benítez, Pablo Vega Benítez, Gabriel Vega Benítez, Raúl Vega Benítez, Juan Carlos Vega Benítez, servidor. Posteriormente viene lo que es la segunda generación, José Antonio Vega Ávila, Aldo Saúl Flores Vega, Brandon Hernández Vega, David Uriel Vega de la Cruz y Miguel Ángel Vega González. Y bueno, también pues contamos con la participación de chicos más que se han integrado, Salvador Pulido Martínez, nuestro poeta, Sergio Daniel Ortiz Puentes, Norberto Ortiz Puentes, Eric Mendizábal Rosas, Guillermo Juárez Casas, Marco Antonio Rosas Benítez, Cristian Manuel Saldívar Delgadillo, Jesús Ortiz Puentes, Francisco Emanuel Escobar Ortiz y César Yosafat Suárez Ortiz. Estos son los integrantes de la actual Rondalla Madrigal. Bien, profesor, vamos a pedirte que pues nos digas dónde los pueden contactar, dónde los pueden invitar, dónde los pueden pues contratar, sobre todo, ¿no? Yo me imagino que bodas, 15 años y todos los eventos, y divorcios también. Todo, tocamos en cualquiera de estas, estos eventos sociales que acabamos de mencionar. Bien, pues nos pueden contactar al teléfono de casa, teléfono particular, que es el 13-392-20. Vuelvo a repetir para quien esté anotando, es el 13-392-20, es teléfono de casa o celular, pues hay... cualquiera de los integrantes maneja celulares, pero podemos dar un número que es el 713-108-1405. Ese es número celular, lo volvemos a repetir. 713-108-1405. O como es ahorita ya costumbre invitar, por ejemplo, en las callejonadas, en los eventos públicos, pues ya nos contactan en redes sociales. Tenemos dos redes sociales, hermano, a ver por ahí si las puedes decir. Tenemos lo que es tres páginas de Rondalla Madrigal en Facebook, que es Rondalla Madrigal edo.mex, y tenemos dos de clubes, club de fans, que es Facebook Por Siempre Rondalla Madrigal y ¿Qué Pasará Mañana? Son las tres páginas. Bien, querido público, pues ahí está para cuando gusten contratar o invitar a la Rondalla Madrigal, en todas estas, en las redes sociales, en los teléfonos que acaban de mencionar, para todos ustedes, La Rondalla Madrigal. Bien, nos vamos con otra canción ahora de esta gran rondalla, Amor Imposible, de Ignacio Romo. Para todos ustedes, Rondalla Madrigal. Imposible que no estés a mi lado. Mira mi corazón, casi, casi agonizando por ti. He intentado olvidarme de esta obsesión que siento por ti. Y he tratado de hablarte, pero es inútil que te fijes en mí. ...92.9 FM... Las Voces del Gran Mirador, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México. En este su programa, Así es mi Tierra, en esta ocasión con la Rondalla Madrigal de San José Mesapa. Y bien, profesor, vamos a que nos platiques las anécdotas que tienes y pues qué ha pasado con la producción de estos tres discos que tienen. Bueno, pues anécdotas hay muchísimas que contar, que yo creo que nos llevaríamos el tiempo aquí platicando de todo lo que hemos vivido durante todo este tiempo, pero pues como ahorita acabamos de escuchar esta melodía que se tocó, pues afortunadamente tuvimos la oportunidad de contactarnos con el ingeniero Pedro Chacón, ex integrante de la Rondalla de Saltillo, para mejor referencia, el poeta de esta gran rondalla, que pues ahorita ya tiene su estación de radio, mejor dicho, su programa ¿Quién te cantará?, allá en Saltillo, Coahuila, y que pues gracias a Dios pues tuvimos la fortuna de contactarlo y de enviarle nuestro material, y pues por comentarios y por la red social que se ve, pues este tema que acabamos de escuchar está muy solicitado por allá por el norte de la República Mexicana, y pues para nosotros es un gran orgullo el saber esta situación, porque pues nos enorgullece y aparte pues nos da ese aliento para seguir adelante. Qué bueno, y me decías que por ahí tienen un dato de este disco Morir de Amor. Sí, pues es nuestra primer producción, con la que iniciamos nuestro trabajo ya en estudios, en grabaciones, y pues sí nos trae gratos recuerdos el hecho de haber plasmado ahí muchas canciones conocidas y del gusto de la gente. Bien, profesor, pues vámonos con otra canción de este segundo disco, No Volveré, de Manuel Esperón y Ernesto Cortázar. ¿Quieres saber si volveré por ti? Pues fíjate que no, chiquita, porque me gusta una potra que no se brinca las trancas. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. Que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminaron. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. Donde yo tu recuerdo. Comunicar es comunalidad. Por el derecho de contar con nuestros propios medios de comunicación comunitaria e indígena. Otros medios, otros mundos. Nuestros medios, nuestros mundos. Buscando alivio para tu corazón y el mío. En el murmullo de la noche, ¿qué esperas de mí? 92.9 FM, las voces del Gran Mirador. Bien, querido público, pues esta es la participación de la rondalla madrigal de San José Mesapa. Y vamos a obsequiar unos discos que nos están trayendo aquí los integrantes de esta gran rondalla. Y el primer disco será para la persona que nos diga, ya que escuchan los programas, ¿cuándo fue la presentación del gran violinista Víctor González, que estuvo aquí actuando en esta su estación consentida? El primer disco es para la persona que nos diga cuándo se presentó el violinista Víctor González. Y el segundo disco vamos a hacerlo para la persona que nos diga cuándo fue la fecha en que se presentó el trío Farra de aquí de San Pedro Atlapulco. Esos son los primeros dos discos que vamos a obsequiar a las personas que nos llamen al 55 35 73 46 09. Estaremos esperando sus llamadas para entregarles estos discos que nos están obsequiando aquí los integrantes de la rondalla madrigal. Ahora vamos con Miguel Ángel, pues si quieres mandar algunos saludos. Pues claro que sí, mando un saludo muy grande a mi hermana Daniela Vega González, que nos escucha desde allá de San José Mesapa, y pues a mi abuelita, que es Rosa Margaritas, que nos escucha desde Capulac de Mirafuentes. Bien, ahora vamos con Juan Carlos, ¿también quieres mandar algunos saludos? Pues sí, realmente pues ahora sí que complicado, ya que dejaremos fuera a muchas personas, pero básicamente saludamos a nuestros seguidores, primero antes que nada los radioescuchas de este programa, posiblemente a nuestros seguidores de Rondalla Madrigal, a todas las chicas de los fan clubs que nos siguen por las redes sociales, y bueno, por ahí también a algunas personitas de aquí de San Pedro Atlapulco, quienes amablemente nos hicieron una invitación a un encuentro de rondallas. Y bueno, nos fuimos fascinados por el buen trato que nos dio esa gente bonita de aquí, de este poblado. Qué bueno que tengan buenas referencias de este pueblito que lo recibe con los brazos abiertos. Somos amantes de la música también, muy tradicionales, como yo les comentaba, de las rondallas aquí en una época, vamos a decir, la época de oro de San Pedro Atlapulco en la música de rondallas. Bien, nos vamos con otra canción. Ahora de su nuevo disco, de su tercer disco, que se titula De ti eternamente enamorado. Esta es la producción de su tercer disco de la rondalla madrigal. Te llamas tú, muñeca de ojos de miel, ¿quién se atreve a romper tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven, yo te daré valor, si aceptas mi compañía, seré tu amigo fiel hasta volverte a ver, cantar de alegría. Y el tiempo pasó, la herida sanó. Y un día te fuiste sin siquiera decirme un adiós. Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré. dijo aquella mujer que se atreve a romper tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven, yo te daré valor. Si aceptas mi compañía, seré tu amigo fiel hasta volverte a ver cantar de alegría. Y el tiempo pasó, pasó, pasó, la herida nunca sanó. Y aquella mujer se fue diciéndome adiós. Se fue sabiendo que nunca te olvidaré, muñeca de ojos de miel. Se fue sabiendo que nunca te olvidaré, muñeca de ojos de miel. Te hace llorar, el amor es así, así, así, mañana reír. Así es mi tierra, ahora en internet. Descarga y comparte en atlapulco.wordpress.com. FM, las voces del Gran Mirador. Y como les decía, de estos discos que se van a obsequiar, puedes checarlo en la página www.atlapulco.wordpress.com para que tengas más facilidad de obtener estos discos que nos está obsequiando la Rondalla Madrigal. Bien, ahora nos vamos nuevamente con el profesor Agustín Vega, que es el fundador y director, y pues no sé qué más seas de la Rondalla, ¿no? Sí. También ¿quieres mandar algunos saludos? Claro que sí, pues primeramente a mi familia, a mi esposa Fabi, a mis hijos, a Jesse, a David, que es integrante también de la Rondalla, pero pues ahorita está ocupadito, a Alexis, a mi mamá, Modesta Benítez, decía mi hermano, quedan mucha gente fuera si los mencionamos, pero pues a todos ellos que son el pilar de la familia y que pues gracias a Dios ellos nos respaldan en nuestras salidas, en nuestras presentaciones, que siempre están ahí. Un también saludito afectuoso a nuestra madrina de Rondalla, Liz Hernández, que hace 8 días exactamente en el Encuentro Nacional de Rondallas que estuvimos allá en Puebla, nos hizo a favor de obsequiarnos un hermoso detalle y que lo expusimos ahí en el escenario en ese momento. Son detalles bonitos que tenemos grabados y que siempre los llevaremos presentes. Qué bien, profesor. Y pues sí, te voy a preguntar algo. ¿No se les ha ocurrido integrar a voces femeninas en la Rondalla? Hace muchos años llegó una muchacha, muy bonita por cierto, a pedir oportunidad para ingresar a la Rondalla. Y claro, ahí como a toda persona que llega, se les brinda esa facilidad. Y sí, la aceptamos. Pero hubo situaciones que hicieron que ella saliera, puesto que como era joven, era bonita, entonces los padres dijeron, ¿sabes qué? Pues ¿cómo que te vas a tocar en la madrugada, por ejemplo? Que son contratos que luego llegan para mañanitas, para serenatas, para cumpleaños que son en la mañana, pues tenemos que cumplir. Entonces ella decía, pues me voy a tocar en la madrugada. Entonces a los papás pues no les agradó y dijo, ¿sabes qué? Pues te ha de gustar mucho la Rondalla, a tocar en la Rondalla, pero pues también sabemos, ¿no? Que no sé cuáles serían sus ideales de los papás, pero pues ya no la dejaron. Entonces de esa situación pues optó porque nosotros pues formábamos parte nada más de integrar a hombres, pero pues si se llega a la oportunidad o si gente... en este caso mujeres quieren integrarse a esta Rondalla, pues podríamos formar una femenil, una Rondalla Madrigal femenil. Claro que sí estarían nuestros planes. Sería muy bonito, ¿no? Sería muy bonito, igual como la Rondalla de San Miguel Almaya de puras chicas, y sería muy bonito. Bien, nos vamos con otra canción más de la rondalla Madrigal. Y llámanos al 5535-734609 para que seas la ganadora o el ganador de un disco de la rondalla Madrigal. Vámonos con esta canción de su nueva producción. Así es mi tierra, un recorrido por la música de mi tierra. Sueña contigo, siempre platica de ti. El que te ofrece su nido, lo construyó para ti. Te adora y sufre tu orgullo, el que siempre te añora y quiere ser tuyo. Vivir sin tu cariño es mejor morir, yo lo sé, porque ofrece su nido, lo construyó para ti. .9 FM, las voces del Gran Mirador. Hemos tenido una mañana muy alegre, muy bonita con esta gran rondalla Madrigal. Y pues como todo lo que comienza, termina, pues ni hablar, vamos a terminar este programa. Pues quisiéramos tener más tiempo todavía para poder estar con esta gran rondalla Madrigal. Vamos a pedirle a Juan Carlos Vega que se despida. Pues sí, antes que nada nuevamente agradecerles la invitación a este programa. Pues muy contentos de estar aquí con ustedes compartiendo lo que es nuestra música, lo que sabemos hacer, y pues también invitar allí a toda la gente que se vuelva a enamorar, que vuelva a sentir, a aflorar este sentimiento del amor y que reciba estas canciones que hemos creado con mucho cariño para todos ellos, y que nos sigan también por ahí, ¿por qué no? Bien, Juan Carlos, vámonos con Miguel Ángel Vega. Claro que sí, a todos nuestros radioescuchas, gracias por sintonizarnos. Pues sería un honor que más gente, al igual joven como yo, que siguiera perteneciendo en otras rondallas, creando nueva música romántica, ya que es lo que en sí atrae a las demás personas. Bien, ahora nos vamos con el profesor Agustín Vega también para que se despida de este programa, pero antes de que se despida, quiero preguntarte, ¿Qué te pareció el programa? Ah, pues me parece excelente, ¿eh? Una buena idea acercarse a este tipo de música, llevarla a la gente que conozca las raíces, como lo dice este programa. Me parece muy, muy, muy buen concepto. Y pues muchas gracias, Juan Gutiérrez, por habernos aceptado aquí en tu estación de radio. A la gente que nos está escuchando, muchas gracias por su atención. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que estemos aquí con todos ustedes. Y pues nosotros muy, muy alegres de haber sido parte y de haber sido invitados por ustedes a este programa. Y claro, pues muchas gracias también a todo el público que en redes sociales también sigue este programa. Bien, bien, muchas gracias a la rondalla Madrigal, y nos vamos a despedir con una canción de uno de los integrantes, Juan Carlos Vega Benítez, Por Última Vez. Radio Comunal presenta. ¡Ay, ay, ay, tierra querida! Ay. Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra.